guarida que hay en mi alma. Dejará, dejará, dejará. Poquito a poco te has alejado, como la lluvia deja el verano. Poquito a poco muere un cariño, sin yo saber cuál es el motivo. Poquito a poco te has alejado, como agua limpia entre mis manos. Poquito a poco te has alejado, como agua limpia entre mis manos. Oh, oh, oh. Contigo el amor se va. Contigo, contigo, contigo el amor se va. Que nada te olvido, otro ni lo gozará. Contigo, contigo, contigo el amor se va. Que nada te olvido, otro ni lo gozará. Y solo me quedo solo cuando siento que más te quería. Poquito a poco te has alejado, como agua limpia entre mis manos. Poquito a poco te has alejado, como agua limpia entre mis manos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Contigo, contigo, contigo el amor se va. Contigo, contigo, contigo el amor se va. Contigo, mi amor, contigo, contigo el amor.